Carlito. En la montaña yo vivo, en un humilde ranchito. En la montaña yo vivo, en un humilde ranchito. Mi familia ha fracasado, y yo quedé huerfanito. Mi familia ha fracasado, y yo quedé huerfanito. Solito lloro mi pena, embrujado en el dolor. Sin esperanza ninguna, en este mundo traidor. Sí, señor. La violencia es muy malvada, mi familia asesinaron. La violencia es muy malvada, mi familia asesinaron. ¿Cómo? No les importó la vida, aquellos desventurados. No les importó la vida, aquellos desventurados. Solito lloro mi pena, embrujado en el dolor. Sin esperanza ninguna, en este mundo traidor. ¿Para qué quiero la vida si ya quedé solitario? ¿Para qué quiero la vida si ya quedé solitario? La esperanza que tenía para siempre se ha alejado. La esperanza que tenía para siempre se ha alejado. Solito lloro mi pena, embrujado en el dolor. Sin esperanza ninguna, en este mundo traidor. Lloro mi pena, embrujado en el dolor. Sin esperanza ninguna, en este mundo traidor.